microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el bisabuelo de Páez. Vivía en Irgua un destacado vecino, don Gabriel Batista del Campo. Tuvo un hijo natural con una mujer blanca de Valencia. Ese hijo se llamó Juan José Páez, quien se crió en la casa paterna, donde aprendió a leer y escribir y fue tenido como uno más de la familia. Ese era el abuelo del héroe llanero. Ahora, el bisabuelo del general Páez fue un hombre de relieve en la ciudad de Nirgua, pero el apellido de Páez le pertenecía a una mujer blanca de Valencia. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.